double rhyme double on a heavenly level. Right in the face, turn up the treble. Radical mind, day and night, all the time. 7-14, live, divine. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Estamos escuchando Snap, esto es The Power. Bueno, muchas gracias por los avisos, es así, la radio es música, es sonido, es una voz, es todo, pero también es silencio. No, en la radio el silencio no es bueno. Así que muchas gracias, por estar todos atentos. Son cosas que pasan cuando no están vivos, ¿viste? Cuestiones que suceden. Que dicen, Carlos, mandé a los de la cooperativa Rusia con todo pago. Pensé que se había cortado la luz. Gracias por estar en el aire. No, gracias a vos. No, son cosas que suceden. Cuando uno está en vivo, un audio que no sale, una computadora que se amaña. Son cosas que suceden. Puede suceder, puede suceder. Gracias por estar atentos. Quiero descanso, dice María de Saladillo. Quiero Galway. Están tú y Marce. Está Mabel, que quiere Galway. Carolina de Del Carril, que también participa. Lore de Roque. Que dice, somos los guapos del taller, Adrián y Gustavo, que queremos escuchar algo de los Modern Talking. Quiero Galway, dice Angelina, Fer, Nancy, Ana, ¿qué más? Dani de Roque, pero, cómo no, con mucho gusto y fina voluntad. Pero ahora nos quedamos con Queen. I want to ride my white. I say bar, I say bite, I say shark, I say him, and Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. I say Roy, I say God, give me a choice. I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is say Wayne. I say, cool man, I don't wanna be the president of America. I say Jesus, I say please. I say Jesus, I don't wanna be a candidate for being number one again. So I wanna do it. Estamos escuchando a Alphaville. Esto se llama Grande en Japón. Big in Japan, aquí en la mañana de la radio. Estamos compartiendo con vos también la info y la data. Tempranito, por ahí, Diana nos pedía Virgo. Y nos pedía también, por allí, nos pidieron Géminis. Me parece que salió un rayito de sol recién. Bueno, y tenemos saludos también de padres orgullosos, por supuesto. Orgullosos papás que nos han mandado fotos y saludo para sus hijos. Hola, ¿podrías saludar el viernes a mi hijo que se recibió de piloto privado de avión en Saladillo? El hijo es Gonzalo Kun y quieren saludarlo a sus padres, Susana y Eduardo, y lo amamos. Orgullosos papás, por supuesto, que allí ya tienen la foto en el portal de la radio, la106.com. Muchísimas gracias por todos los mensajitos que van llegando al WhatsApp. Excelente viernes, acompañada con la música de la 106. Coloquen un buen tema power para este fin de... Vamos a tratar, claro, exactamente. Ahí nos escribe Cris de Alvear. Limpio el departamento, te escucho, Madonna. Verdaderamente triste, me subiste el ánimo. Carlos, qué temazos. Bueno, me alegro. Es la idea, ¿no? De enfrentar el fin de con una sonrisa. Bueno, nos pidieron Virgo. A ver, ¿qué le pasa a los virginianos? Los que lleguen en este momento los leemos y después, si no, vas al portal de la radio la106.com. Hasta 5 podemos, tenemos tiempo. Si vas escribiendo en este preciso instante al WhatsApp. Virgo, no se desanime por este gesto negativo de alguien que tiene en su entorno. Estaría en sus planes realizar un viaje y probar destino. Nada escapa a la realidad porque su situación actual daría para eso. Nostalgia y cariño por alguien que deja de compartir sus días. Sale para Polvaredas, Géminis. Un secreto sale a luz. ¡Opa! ¿Qué pasó? Un secreto sale a luz. No se impacte por lo que vea. Usted sabía que esa persona de su entorno laboral tenía un matiz que no convencía demasiado a su confianza. Y el comienzo de una relación. ¡Opa! Bueno. Ahí nos pide Tauro, Tere, suma una relación interesante a su vida laboral. Los inconvenientes caseros que surjan de esta jornada, trate de manejarlos con tranquilidad. Imprevistos que pueden alterar el ánimo. Ahí vamos con Cáncer también. A ver, ¿quién con nombre manden? Así lo dedicamos. Posibilidades de cambio de pensamiento para Cáncer. Se inquietaría por una respuesta poco agradable que alguien de su entorno laboral le daría. Su espontaneidad inusual será benéfica para decir su opinión acertada por cuestiones que surgen por allí. ¿Qué más? Bueno, listo, ya está. Ya completamos todos los pedidos. A ver si tenemos algún SMS. Listo, ya está. Seguimos, pausa chiquitita. Estamos con una temperatura de 9 grados, viento del este a 13 kilómetros por hora, esperando para hoy una temperatura máxima de 13 grados. Uy, frío hoy, Vamos a tener la posibilidad de algún chaparrón aislado por la tarde. Lluvias y lloviznas ocasionales por la tarde, con viento que se va a ir incrementando hacia los 22 kilómetros por hora del este-sudeste. Fin de semana, cielo cubierto para este sábado, con nubosidad de baja altura, algunas neblinas mañana, así que cuidado, Y mucho frío para el domingo. El domingo muestra el invierno su máximo esplendor. Posibilidad de lluvia y una tormenta en la mañana y posibilidades de tormenta por la tarde, con ráfagas de 13 kilómetros por hora, con una máxima de 12 y una mínima de 6. Ya estamos volviendo con más. Esto, Lubricentro Sanirato. Distribuidor de Lubrax, filtros y lubricantes MAT, lubricantes Pennzoil, atención personalizada, con servicio a camiones y vehículos pesados. Lubricentro Sanirato, revisión general de su vehículo, Cabral y Las Vías, teléfono 45-0184. Siempre una canción, la 106. Este mes es el mes aniversario de Total 25 Sanitarios y Griferías. Hasta el 15 de julio, 20% de descuento en todos los juegos de grifería. Más de 25% de descuento en instalaciones de agua. 15% de descuento en bombas presurizadoras. 15% de descuento en filtros antizarro. Total 25. Encontranos en Facebook o en el local de 18 esquina 27, 25 de mayo. Agroalvear, insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Distribuidores de Advanta, KWS y La Tijereta. Clasificación de semillas. Agroalvear, sociedad anónima. Insumos agropecuarios, pensando siempre en su campo. Ingeniero agrónomo Juan Alberto González. Calle 9 de Julio 763. Teléfono 02344-481-303. agroalvear.sa@hotmail.com. Distribuidora MC de Miguel Casolo. Más de 40 años en el mercado, generando la confianza que buscas cuando la necesitas. Distribuidor exclusivo PepsiCo Snacks, mayorista de galletitas, golosinas, perfumería, artículos de librería y anexos. Distribuidora MC de Miguel Casolo, 12 de octubre y Vergara Saladillo. Teléfono 434555. Mail mc-distribuidora@hotmail.com. Distribuidora de pollos por mayor y menor, Señor Pollo. Pollo trozado, milanesas, hamburguesas, pollo por cajón. Distribuidora de pollos, Señor Pollo. Salón de ventas, Cabral 3947. Teléfono 450-894. Te esperamos de 7 a 12.30 y de 17 a 20 de lunes a sábados.

Estamos escuchando a Erasure. Esto se llama Amo Odiarte. Me encanta este tema. Estamos en las 11:36. Tremendo, anoche las acaloradas. Tremendo. Lo lindo que lo pasamos anoche en el Cine Teatro Marconi con esta producción de Silvio Garbarino, que fue espectacular. Las acaloradas con Pata Echegoyen, allí estuvo muy buena. Las cuatro hicieron un monólogo: Pata Echegoyen, Maggie Bravi, Victoria Oneto, Emilia Masser, cada una en el medio con su personaje, mostrando las características de su personaje, hicieron un monólogo. Realmente desopilante. ¿Viste cuando ves un espectáculo y decís, ¿cómo ya terminó? Es porque la pasaste bien. Bueno, así pasó precisamente con las acaloradas. Muy, muy, pero muy bueno. Nos vamos a un poquito más de música, pero antes sorteamos. Dale. Sorteito. En esta mañana en vivo de la 106. Pero claro. ¿Cómo está, Julito? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Julio? ¿Cuándo vas a laburar? Venite, Julio, vení. Estoy haciendo buñuelo. Ya en un rato voy. Bueno, dale, te espero. Vamos a bajar un cambio. ¿Viste como cuando salís a hacer actividad física y decís, bueno, para un minutito a tomar aire? Porque he venido haciendo mucha actividad. Bueno, de este modo también paramos nosotros un poquito con este recuerdo impresionante de este grupo tremendo, Serú Girán en la 106.